Llegó el gordo de la suerte. Los éxitos de la Tota. Los mejores intérpretes del año en un compilado. Baila morena que me vuelve loco, con esa sonrisa me vas a matar. Vamos cantando, golpeando las palmas, todos gritando ¡Rafaga! Baila morena que me vuelve loco. Los éxitos de la Tota. Su cuerpo no podía creer.